mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. Mi país, qué tibieza cuando empieza amanecer. En mi país somos miles y miles de mi país y de brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá nuevamente alumbrando. Estamos nuevamente aquí, estamos en Tacuarembó FM 99.5 y estamos con la sección No es lo mismo parecido, donde tomamos un tema y a partir de él vamos mostrando diferentes versiones del mismo. En esta oportunidad elegimos el tema de Zita Rosa, la canción Adagio en mi país. Para comenzar escuchamos la versión original, ella por Zita Rosa, en un concierto con Quilapayún en Chile, y ahora estamos escuchando la versión instrumental de Julio Covelli, uno de los guitarristas de Alfredo Zita Rosa. Así escuchamos entonces la versión de Julio Covelli, la versión instrumental de este tema de Zita Rosa, Adagio en mi país. En el libro Alfredo Zita Rosa, La voz de adentro, salen declaraciones de Julio Covelli acerca de cómo era su relación con Alfredo. Vamos a leer entonces palabras de él. ¿Te imaginas que los recuerdos con Alfredo son muchos? En los años 70, cuando yo contaba con 18 años, me vinculé con Zita Rosa, cosa que me ayudó mucho en mi carrera. Pude vincularme con otros guitarristas importantes como Hilario Pérez, como Mario Núñez, gracias a Alfredo. Mi parte artística ha sido reconocida. Alfredo era muy bueno en todo sentido. Difícil, si se quiere, pero no por eso no era solidario. En broma le decíamos, somos amigos, pero somos obreros también. Él peleaba por igual su calle y el nuestro. Estas son palabras de Julio Covelli acerca de cómo era su relación con Alfredo, que salieron en el libro Alfredo Zita Rosa, La voz de adentro. Estamos en la sección No es lo mismo parecido, estamos en Tacuarembó FM 99.5, el programa Tizas Blancas, y tomamos como canción Adagio en mi país. De fondo estamos escuchando la versión instrumental de Julio Covelli. Thank you. Julio Covelli se inició en la guitarra con su padre, Floro Covelli, en Montevideo, su ciudad natal. A los 18 años ya integraba el conjunto de Alfredo Zitarrosa, compositor y cantor uruguayo muy conocido. Con su conjunto, Julio Covelli se presentó en Chile, Perú, México y Estados Unidos. Como solista, ha actuado en televisión, grabado con el guitarrista Roberto Greggia en Buenos Aires y se ha presentado en los principales teatros de Montevideo. Recientemente con el grupo de guitarras de Mario Núñez. Ha acompañado a los mejores cantores de tango y candombe del Río de la Plata. Covelli es un virtuoso de su instrumento y además es reconocido por su técnica depurada. Demuestra una notable ductilidad para la interpretación de los diferentes géneros y estilos musicales. Su acompañamiento, atento e intuitivo, es buscado por los mejores solistas del medio. Estamos en la sección No es lo mismo parecido. Tomamos el tema de Alfredo Zitarrosa, Adagio en mi país, y estábamos escuchando la versión de Julio Covelli de fondo, y ahora vamos a escuchar la versión de este tema de Andrés Calamaro. Y el rencor dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar en mi país. Qué tristeza la pobreza y el rencor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber de la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Así escuchábamos entonces la versión de Andrés Calamaro de este tema de Alfredo Zitarrosa, Adagio en mi país. Estamos en la sección No es lo mismo parecido. Ahora nos vamos a la tanda y vamos a escuchar la última versión de esta canción. Vamos a escuchar la versión a cargo de la Triple Nelson de este tema de Alfredo Zitarrosa, Adagio en mi país. Ahí va a comenzar, ya la vamos a escuchar. Ahí viene entonces la versión de la Triple Nelson de este tema de Alfredo Zitarrosa, Adagio en mi país. En mi país, qué tristeza, la pobreza. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes el tibieza cuando empieza a amanecer. camisas blancas, para enseñarte que existe otra realidad.